¿Encuentra contentamiento en sus posesiones? ¿O parecería que entre más tiene y más compra, está más insatisfecho? Bienvenido a Visión para Vivir, con otro mensaje en la serie. Así que, ¿quieres ser como Cristo? Hoy continuamos estudiando el capítulo 6 del libro de Mateo, en donde Jesús nos exhorta a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y ahora, aquí está el pastor Carlos Azazueta para enseñarnos cómo tener la perspectiva correcta en cuanto a nuestras preciadas posesiones. El mensaje de hoy se titula El sacrificio dándose a sí mismo. La Biblia en Romanos 12, el versículo 1, nos habla acerca de un sacrificio. Pero fíjense, curiosamente, no tiene que ver con el sacrificio del béisbol, no tiene que ver con el sacrificio de un misionero que se va a un lugar remoto, ni siquiera tiene que ver con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que ha sido el sacrificio máximo que pudiéramos pensar de alguien entregando su propia vida para rescate de muchos otros. Pablo tiene algo interesante en mente y quiero llevarlos ahí, pensar en Romanos 12, versículo 1, cuando él habla directamente. Y yo me puedo imaginar aquí al apóstol Pablo de rodillas escribiendo este primer versículo en Romanos 12. Diciendo de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego. ¿Se lo puede imaginar? ¿Se imagina usted al apóstol Pablo de rodillas diciendo: se lo ruego, se lo suplico de todo corazón, por lo que más quieran, por su mamacita santa, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional? ¿Por qué escribió esto con tanta pasión? Porque no es algo que se da fácilmente en la vida de nosotros, no es algo que se da todos los días, no es algo que hacemos cotidianamente, es algo que cuesta trabajo, porque las personas no hacen sacrificios de una manera espontánea, sino que tenemos que proponernos hacerlo de una manera. Por eso es que el sacrificio es una disciplina, no es fácil, no es automática, toma tiempo, toma esfuerzo, toma sudor de nuestra frente, por las misericordias de Dios. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Los mártires mueren una muerte, si queremos llamarla así, sacrificial. Entregan su vida por el amor a la causa de Cristo, ¿verdad? Pero Pablo no está diciendo que mueran como mártires. Está diciendo: vivan, vivan. Y mientras viven, sacrifíquense. Eso es lo que Pablo está diciendo. No los está llevando al extremo de que mueran por la causa de Cristo, aunque en otras partes vemos que es importante que lo tengamos en mente. Pero en este caso en particular está diciendo: ustedes que están vivos en este momento, vivan de manera sacrificada sus vidas. Ahí está la clave. Eso se convierte en su adoración, eso se convierte en el culto racional. Ese es el servicio personal de adoración que usted tiene cada momento en que usted quiere honrar el nombre del Señor. No es algo que se da fácilmente. Este es nuestro servicio de adoración personal. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sacrificó? ¿Se acuerda? A lo mejor ha pasado algo de tiempo que ya no se acuerda. Tiene que hacer algunos cálculos. Mejor aún, ¿cuándo fue la última vez que conversaron usted como marido y mujer acerca del sacrificio? A lo mejor fue hace mucho tiempo. Y si me voy más adelante, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con sus hijos en la casa, los adolescentes, acerca del sacrificio? A no ser que únicamente lo quiera castigar no comprándole el Wii o el Nintendo o no sé qué cosa que quiera comprarle, ¿verdad? Y con eso quiere enseñar una lección de sacrificio. No, ¿cuándo realmente han tomado el tema de explicar lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y de qué manera nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, a las cosas que queremos, a las cosas que amamos, a las cosas que tanto anhelamos, para poder soltar esas cosas en la mano del Señor y conformarnos con las cosas que nos da con riqueza abundante cada día? La palabra griega traducida para sacrificio es tusía. Y va a ser fácil y nunca la voy a olvidar. Cuando piense en sacrificio, piense en tusía. La silla no está sentado, pues. Así se pronuncia la palabra, tusía. Que no es otra cosa más que entregar algo por otra cosa. Si usted va en el autobús, va en el transporte urbano y ve a una persona, una dama que va caminando, usted está sentado ahí, se levanta y le da su silla. Entonces no se lo va a olvidar. Ese es un sacrificio que hacemos, ¿verdad? Aquí está la palabra tu silla y significa entregar algo por otra cosa. Y para definirlo mejor, para contexto de lo que queremos explicar, es entregar algo por otra cosa que es mejor, de mayor valor o por alguien que es mejor todavía. Eso es lo que significa sacrificio. Es comparar entre lo bueno y lo que es mejor, que muchas veces es la dificultad del cristiano. El cristiano puede entender perfectamente cómo escoger entre lo bueno y lo malo. Los principios básicos morales que tenemos nos ayudan a nosotros a distinguir perfectamente entre lo bueno y lo malo. El problema es que muchas veces no lo hacemos, escogemos lo malo, pero esa ya es nuestra responsabilidad. La dificultad del creyente es cuando tenemos que escoger entre lo que es bueno y lo que es mejor. Y usted se aferra a lo que es bueno porque es conocido, porque ya lo ha vivido, pero no quiere soltar eso para poder recibir lo mejor que Dios tiene para usted. Y si usted no confía en Dios, solamente cree en Dios, pero no confía en Dios, no le cree a Dios, usted se va a aferrar a las cosas buenas que tiene por temor a que realmente Dios no cumpla lo que promete. Yo sé que usted me va a decir, no, yo no pienso así, pero en la práctica, yo creo que todos hemos estado ahí. Pero es importante entenderlo. El sacrificio es entonces entregar algo. Es dar algo porque sabemos que viene algo mejor todavía. Esto es lo que es sacrificio. La ofrenda de la vida total del creyente como sacrificio a Dios, este es un servicio que agrada a Él. Resumiendo en pocas palabras lo que Pablo está queriendo decir en Romanos 12:1. Ahora, si usted ve el concepto de la palabra sacrificio en el contexto de las cartas de Pablo, si vamos a la carta a los Efesios, capítulo 5, los primeros dos versículos nos hablan otra vez de esta palabra en un contexto un poquito distinto. Y es importante que lo lea para que usted comprenda la magnitud de lo que significa dar un sacrificio a Dios. Dice aquí claramente Efesios 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. En otras palabras, imiten a Dios. Anden en amor. Como también Cristo nos amó. Y aquí empieza a explicar de qué forma Cristo nos amó. Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda y sacrificio, dos términos que son distintos en el castellano, pero también en el idioma griego son distintos. Tienen significados muy similares, pero son distintos. Mientras que sacrificio significa entregar algo por una causa mejor, ofrenda es hacerlo de forma voluntaria. Por eso fue lo que Cristo hizo. Se entregó a sí mismo con la mira puesta en lo que venía. En ese gozo futuro, no en el momento, en el sufrimiento en la cruz, pero lo que venía más adelante, de acuerdo al escritor de Hebreos, pero lo hizo como una ofrenda. Fue voluntaria. Cuando pasaron el plato hace rato por ustedes, ahí depositamos las ofrendas. Se supone que son voluntarias, no a la fuerza. Y dicho sea de paso, se supone que es todo lo que nos nace en el corazón darle al Señor, no lo que nos sobra. El último, monedita más chiquita, ¿cuál es la más? Eso es lo que es. A veces le damos a Dios las sobras cuando Él merece todo. Dios nos da el 100% y permite que al menos nosotros vivamos con el 90%. Pero aún así regateamos con Dios y le damos menos de lo que correspondiera dar. Algunos dicen, no, yo no puedo dar el diezmo, no puedo. No, si no puede dar el diezmo, no dé el diezmo, dé el 20%. Es mejor todavía. Dios se lo merece, ¿no? Confundimos a veces, creemos que el diezmo es hasta donde más puedo llegar y ahí estoy acercándome, cuando realmente no entendemos que el diezmo es el piso, de ahí comenzamos a dar. Pero no lo creemos. Por eso no lo damos. Porque no estamos en esa condición. Porque ese sacrificio no somos capaces de hacer. ¿Y qué si se me acaba el dinero? Mas Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria que hay en Cristo Jesús. ¿Se le van a agotar a Dios sus riquezas para darle a usted lo que necesita? Absolutamente no. ¿Necesita Dios sus dineros? No lo necesita. El único beneficiado es usted que da. Porque entonces usted puede comprender las maravillas que Dios puede hacer cuando usted se sacrifica monetariamente y que usted ve cómo el Señor responde a sus promesas. Usted crece y confía más en Él. Pero no confía en Él porque no lo hace. Pero entendamos una cosa, el nivel, como dice el pastor Swindoll, el nivel de compromiso que nosotros podamos tener en esta congregación, el nivel de compromiso al que nosotros nos arriesguemos, el nivel de sacrificio al que estemos dispuestos a llegar, determinará el futuro de esta iglesia, más que ninguna otra. Y no estoy hablando acerca de las finanzas únicamente, es el nivel de sacrificio que usted pueda dar en su persona, en su familia, en su tiempo, en sus tesoros y en sus talentos. En esa proporción, lo que usted esté dispuesto a sacrificarse para la obra del Señor, determinará el engrandecimiento de la obra del Señor, más que ninguna otra cosa aquí en la tierra. La iglesia no crece más porque cada vez menos sacrificios hacemos por Él. Ahora, ¿qué áreas de sacrificio estoy hablando aquí? Hay tres en particular que quiero llamar su atención. La primera es un área personal. La segunda es en cuanto a las relaciones familiares y personales. Y la tercera tiene que ver en cuanto a nuestras finanzas, que ya les di una probadita hace un instante y no voy a andar muchísimo después. Prometo que no voy a tardarme mucho ahí, no se sientan incómodos. Vamos a hablar en cuanto al sacrificio personal. ¿Qué es esto? Y comencé leyendo para ustedes el pasaje que hay en el Evangelio de Mateo. Aquí está el Señor Jesucristo hablando y predicando ese hermoso sermón del monte, famoso por Él. Para mí es más que sermón, era una enseñanza de corazón a corazón del Señor Jesucristo hacia sus discípulos y a todos aquellos que querían y se habían congregado para escucharlo. Les habla a Él palabras fuertes, no son fáciles. Aunque Él hablaba de una fe sencilla, no era sencillo a veces hacer lo que Él decía, por más sencillo que lo dijera o que lo presentara, porque costaba. Y es que el nivel de compromiso muchas veces es lo que nos aleja de querernos profundizar más en la relación con el Señor. Mientras el Señor sanaba enfermos, mientras el Señor proveía alimentos para las multitudes que se rodeaban, mientras el Señor hacía milagros de cualquier naturaleza, la gente estaba ahí, escuchándolo, buscándole y donde sea querían estar. Pero cuando el Señor empezó a profundizar más en su enseñanza y empezó a hablar de sacrificio, poco a poco la gente se empezó a alejar. Y aquellos que cuando entró en Jerusalén le gritaban, le vitoreaban, ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! 3 días, 4 días, 5 días después decían, ¡crucifícale, crucifícale! No queremos a ese ingrato. Porque cuando nos habla de sacrificio, no nos gusta. Nos hace incómodos. La silla comienza a calentar. El corazón comienza a entrar. Y cuando más usted lo escucha, Satanás, que ha estado presente en este culto desde que llegamos, antes que usted llegó, empieza a hablar a su oído para decir, ja, cierra tus oídos, no hagas caso, estás loco. Y ahí va otra vez, como siempre, te lo dije, siempre a pedir, nada más eso. Y empiezan a escuchar cosas y que no saben de dónde llegan esos pensamientos. Pero aquí el evangelista, aquí vemos en el Evangelio de Mateo la forma en que Jesucristo estaba hablando con los suyos y les decía de una manera muy particular. Fíjense en el versículo 19, de Mateo capítulo 6, dice, no os hagáis tesoros, ¿en dónde dice? No os hagáis tesoros en la tierra. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué significará eso? ¿Qué son los tesoros? ¿Usted tiene tesoros en su casa? Si quiere, llevamos una máquina detectora para ver si por ahí tiene eso guardadito, porque ahora ya no confiamos en las instituciones bancarias como antes lo hacíamos, ¿verdad? Dice, no se hagan tesoros en la tierra. ¿Por qué habrá dicho eso el Señor Jesucristo? ¿Por qué cree? Porque no duran. No duran, las cosas se van. Las cosas vuelan. No duran. Las Escrituras dicen que tenemos que poner los ojos en las cosas de arriba. En las cosas que no van a perecer. Sin embargo, el hombre insiste en hacer tesoros en la tierra. Cuando Jesús nos advierte de que no almacenemos tesoros en la tierra, no solamente habla de acerca de los tesoros porque realmente no son los que nos roban el corazón, sino porque son perecederos. Le salen alas. ¿Sabe lo que está queriendo decir el Señor ahí con que las cosas son perecederas? Está diciendo categóricamente una cosa. Está diciendo que esas cosas por las que usted y yo nos desvelamos, nos matamos todos los días, tarde que temprano se van a acabar. O ellas desaparecen de nuestra vida o nosotros las dejamos cuando nos muramos. Pero no podemos hacer nada por ellas, excepto una cosa. Las podemos mandar por adelantado, ¿sabía usted? Por eso es que él lo dice en el siguiente pasaje, en el siguiente versículo. Dice, no hagas esto, pero, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice más adelante? En el versículo que sigue. ¿No escuché? Haced mejor tesoros, ¿en dónde? En el cielo. ¿Por qué? Porque allí dice categóricamente, la polilla y el orín, aquí en la tierra corrompen, pero en el cielo no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. Jesús utiliza descripciones visuales que hasta un niño podía entender con facilidad, cosas que eran fáciles de comprender por ellos. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, él estaba explicando, sí, tienes el oro, tienes la plata, mira, se van a ennegrecer. Estás guardando alimentos, se van a podrir. Estás guardando riquezas en el banco, te las van a robar. No en el banco, sino un ladrón que pueda llegar por ahí. Bueno. Pero realmente hace el énfasis en cuanto a no atesorar aquí en la tierra, mejor atesorar en las cosas que son imperecederas, que están en la eternidad. Y estamos hablando de posesiones. No nos estamos refiriendo únicamente al aspecto monetario, posesiones. Lo interesante con todo esto es aprender a que las posesiones Dios nos las da como si nosotros fuéramos mayordomos de las ganancias que sean de Él, para que nosotros trabajemos con ellas el tiempo que estemos aquí en la tierra. Yo no sé si usted sabe de la historia de Estados Unidos, pero en un tiempo la historia estuvo en un problema de una guerra civil y muchas tropas del norte estaban en guerra con las tropas del sur. En el sur había la Confederación de los Estados del Sur. Y en la parte del sur había más afluencia económica, entonces ellos imprimieron un papel moneda que servía únicamente para comprar y para comercializar en la parte de la región del sur. Y si usted era una persona del norte y vivía por alguna razón en la parte sur, usted necesitaba ese dinero para poder comercializar. No le servía el dólar norteamericano en ese tiempo, solamente el dinero confederado. Si usted era astuto, no iba a tratar de acumular todas las riquezas que usted ganara en dinero confederado, porque tarde o temprano la guerra iba a terminar y ese dinero iba a servir para nada más prender la chimenea. Se iba a acabar. Entonces, muchas personas cometieron el error de acumular esas riquezas que al final de cuentas, cuando acabó la guerra, no sirvió para nada. Y se quedaron millonarios de nada, de papel, que no pudieron canjear con nada. Así es que a veces nos comportamos los seres humanos, aún los creyentes, cuando comenzamos a acumular cosas para nosotros, pensando que para cuando me retire, que para cuando haga esto, que para cuando haga lo otro, cuando no sabemos realmente quién se va a quedar con todo eso. Porque no nos podemos llevar a donde nos vayamos. Cuando el Señor Jesucristo habló de los ricos, de que era muy difícil para ellos entrar en el reino de los cielos, no habló de que era más fácil para los pobres hacerlo. ¿Se dan cuenta? A veces confundimos y por eso queremos hacer votos de pobreza. No, no malentiendan. Ni para los ricos ni para los pobres, siempre y cuando el corazón esté en el lugar correcto. Es la manera en la cual nosotros podemos tener acceso al reino de los cielos, y ese es Jesucristo. Así es que no es tanto hacer votos de pobreza y vender lo que tengamos e irnos en una esquina, si nuestro corazón sigue siendo testarudo, terco, orgulloso, no nos ayuda en nada. Como no nos ayuda nada a ser multimillonarios y no tener compasión ni necesidad de poder traducir ese o invertir ese dinero en las cosas eternas. ¿Cómo yo puedo invertir en los tesoros en el cielo? Cuando sirvo a Dios, sirviendo a los seres humanos, estoy sirviendo, estoy enviando mi dinero por adelantado. Cuando yo puedo servir a Dios, sirviendo a mis semejantes, es la forma como yo puedo estar haciendo. Si usted tiene mucho dinero, lo felicito. Dios está diciéndole a usted que está confiándole una gran riqueza para que usted pueda ser de bendición a otras personas, no solamente a usted solo. Esa es la gran diferencia. Dios lo bendice para que usted sea de bendición. Dios no lo bendice para que usted sea egoísta. Y hace una analogía bien interesante, porque comienza a utilizar un poquito de humor el Señor Jesucristo y les dice, ¿se han fijado? Miren, miren las aves. Miren las aves que se ponen todos los días ahí en McDonald's, en el estacionamiento. Ni comen ni nada. Y sin embargo, su Padre Celestial les da de comer. Ellas no están preocupadas. Ay, que no, ¿a quién se le va a caer una papita frita en este momento? Porque nos está muriendo de hambre. No, ellas no se preocupan por nada. Y son muchas, ¿verdad? Y cuando pase por ahí, por el McDonald's y las vea, no vea al McDonald's, vea las aves del cielo y diga, wow, cuánto pajarraco hay por todos lados. ¿Y cómo le hace Dios para alimentarlas? Eso es lo que el Señor les está diciendo. Piensen, si estos animalitos no hacen nada para ganarse el alimento, A cada uno de ellos Dios provee de alimento. ¿Cuánto más tú, que eres mi hijo, no vas a tú confiar en tu Padre Celestial para que te alimente? Y sigue más adelante, vean las flores tan hermosas que son, los colores que tienen, el aroma que despiden. Ellas no hilan, ellas no se hacen su ropa. Dios las viste. No más ustedes que son los hijos del Señor. Recordatorio tremendo que el Señor les hace a sus seguidores en poner nuestra mente y nuestro corazón en el lugar correcto, porque Él sabía perfectamente que donde va nuestro dinero, ahí va detrás el corazón. Vean la chequera, si usted lleva cuentas. Vean qué más gasta, ahí está su corazón. Películas, ropa, calzado, cosas para el hogar, viajes, ahí está su corazón. Diezmos, ofrendas, ahí no está su corazón. Donde va su dinero, ahí va su corazón. Entonces, nuestras posesiones deben ser para honrar al Señor, viviendo como el Señor nos manda. Yo no estoy en contra de las cosas que usted pueda tener. No piense que el pastor Carlos no quiere que tenga cosas buenas. No, simplemente que usted sea un posesionario temporal de esas cosas, porque sepa que en un momento determinado el Señor requerirá lo que es suyo. De Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Lo que usted tiene no es suyo. Aunque diga, me ha costado el sudor de mi frente, no es suyo. Está por un tiempo, y eso incluye a sus hijos, incluye a sus nietos. Son temporales. Nada usted va a poder llevarse. Alguien me dijo en una ocasión, lo único que el ser humano, el cristiano, puede llevarse cuando muera, lo único que puede llevarse es otra alma rendida a Cristo. Así es que quiere llevarse algo al cielo. Comienza a compartir más el Evangelio para que vayan más personas a compartir la eternidad con usted. Entonces, hay que hacer sacrificio personal. Hay que hacer sacrificio personal en nuestras vidas y considerarlo esto como un regalo al Señor. Pero muchas veces cuando queremos sacrificar las posesiones que tenemos, entra el orgullo, entra a veces la codicia. Alguien comentaba en una ocasión que tenía un columpio de metal. Sus hijos crecieron y quería vender el columpio. Y comenzó a pensar, bueno, si lo pinto, a lo mejor puedo venderlo más alto. Si le pongo esto, a lo mejor esto. Entonces va con su esposa y le dice, oye, cariño, mira, ya no nos sirve el columpio que está en el patio. Ya los niños ya crecieron. ¿Por qué? Y no se atrevió a decirlo. Y dijo, ¿por qué no lo regalamos a otra persona que lo necesite? Claro, cariño, lo que tú, eso me encanta. Dice, por dentro decía yo, ¿por qué me tuvo que decir que sí? Y había pensado lo que le iba a sacar. Es triste cómo a veces tenemos nosotros regalos que no nos han costado nada, pero vemos la ocasión en sacar provecho de él. Tengan cuidado. Vamos a dar de gracia lo que de gracia recibimos. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo un regalo? ¿Cuándo fue la última vez que usted regaló algo en su casa, pero que servía? Que era importante para usted. A eso se llama sacrificio. Lo otro es deshacerse de basura. Eso no es sacrificio, señores. Lo que realmente cuesta para nosotros, eso es sacrificio. David lo decía cuando estaba comprando un terreno para poder enterrar ahí a sus antepasados. Y decía, quiero este terreno. ¿Cuánto me cuesta? El rey David, ¿cómo lo voy a vender yo un terreno? Que no sirve ni para nada. Claro que no, se lo regalo. No. Yo no ofrezco a mi Dios sacrificios que nada me cuesten. Qué importante poder pensar eso mismo nosotros. Ofrendar al Señor cosas que me cuestan. Cuando usted prepara sus diezmos, su ofrenda al Señor, que sea algo que realmente le cuesta. No lo que le sobró de ahí, el reembolso que le dieron. No, lo que le cuesta, lo que sabe que usted que con eso podía haber comprado más hamburguesas, pero no, se restringió a una. Eso es sacrificio para algunos, ¿verdad? Eso es lo que es rendirse completamente. El sacrificio, dándose a sí mismo. Es el título del mensaje de hoy, inspirado en el capítulo 6 del libro de Mateo. Y bien, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Pero no se preocupe, ya que el pastor Carlos concluirá este mensaje y la serie, así que quiere ser como Cristo, la próxima semana. Pero, mientras tanto, permítame decirle que en el libro de los Proverbios, capítulo 6, versículo 21, se enfatiza en la importancia de guardar siempre la palabra de Dios en nuestro corazón. Pero, ¿Cómo podemos lograrlo cuando nuestra mente es frágil y olvidadiza? Visión para Vivir le ofrece un método sencillo para memorizar pasajes de la Biblia. Se trata del CD Escrituras para la práctica de la vida cristiana, acompañado con unas tarjetas que le ayudarán a esconder la palabra de Dios en su corazón. Adquiera la oferta del mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. Escríbanos al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted lo prefiere, puede llamar al 1-800-898-4847 o al 972-473-5133 si usted está fuera de los Estados Unidos. No olvide que también puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org, en donde ponemos a su disposición todos nuestros recursos, junto con las series completas que les hemos preparado hasta la fecha, aquí en visionparavivir.org. Y al estar dentro de esta página web, busque cómo descargar la aplicación móvil de Visión para Vivir para que nunca se pierda las enseñanzas del pastor Carlos A. Zazueta. Gracias por acompañarnos cada día. Le invito a que nos escuche la próxima semana para concluir esta serie y el mensaje titulado El sacrificio dándose a sí mismo. No se lo pierda.